Píldoras y buenos tiempos. Cansado de estos días, la marina está en la guerra. Saco de piel, joven de hoy, alcohol del sistema. Sueños fuera de la radio y la TV. Odio la buena.